Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM, y Jimmy el Fío de Miro está una vez más para acompañarte en una nueva entrega de In Campo Aperto. Una y otra vez, time after time, machacándote la cabeza con las cuitas de In Campo Aperto. En nuestro último programa, que, bueno, el éxito que tienen los programas de In Campo Aperto en podcast, si es que me estás escuchando a través de él, porque me consta que muchos y muchas de las personas que escucháis En Campo Aperto lo hacéis desde fuera de Gijón y, por supuesto, incluso desde fuera de Asturias. Hasta me atrevo a decir que me consta que lo hacéis fuera del país que llaman España. Eso es muy de agradecer. Sé que es un medio que da mucho resultado, no lo voy a negar, está contrastado. Te saludo, como no, si lo estás oyendo por podcast, pero esto se hace para FM y por la FM. Soy carne de FM. Te saludo si estás ahí en directo, escuchando En Campo Aperto una vez más, en el horario habitual, por FM o en cualquiera de sus reemisiones. No obstante, por supuesto que los chicos y chicas del podcast sois unos campeones, sin duda. Y bueno, los que me encontráis por la calle y me comentáis todas esas historias que me soléis decir, que me reventáis la cabeza, pues lo de reventar los plomos, entrega anterior con el pinchadiscos, pues no hizo otra cosa que más de lo mismo. Y vamos a seguir pinchando discos, a ver si logramos que la emisora tenga el fluido necesario en el tiempo restante. Así que en esta entrega de Campo Aperto, la decimosegunda, pinchadiscos 2. Thank you. conozco a mucha gente que actúa como tú. Buscan paz, seguridad, el miedo en torno a ellos es miedo nada más. Cuando llegue al final me voy a desinfectar una larga temporada contando nubes frente al mar. Recuerda Marrakech, creías haber escapado y estar muy bien. Oh, recuerda Marrakech, todo tu cuerpo fue un temblor descontrolado. Estamos locos, hemos empezado con Los Locos como un pequeño homenaje a las bandas de la época, porque los pinchadiscos de la época se merecen este homenaje. Esa rubia que baila en medio del disco bar me recuerda a la hierba que tengo. Más bien Animal de Disco Bar hasta la saciedad, los berrones auténticos inventores, no menos auténticos del agro rock, por todo lo que, a pesar de todo lo que digan por ahí de otras bandas, ellos, los del Garabato, los primeros, cómo no. Aquí en Pinchadiscos, en Incampo Aperto, a toda pastilla. Con gente de la casa, por supuesto. Hoy apostamos por gente de la casa, en la primera parte de Incampo Aperto.

Bueno, pues cuatro rosas, un montón de rosas en Pinchadiscos, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, porque hemos decidido que lo patrio era lo suyo. Grupo gijonés, como los osos. ¡Ah, qué tiempos! Thank you. Bueno, pues cuando los osos grabaron esto, no sabían, bueno, a lo mejor se lo imaginaban, que Bob Dylan iba a ser príncipe o princesa de Asturias. No se lo imaginaban, pero las cosas se veían venir, no cabe ninguna duda. Aquí en Campo Aperto estamos tratando de darte una sesión de pinchadiscos. No sé cómo lo llevas, pero aquí lo llevamos muy bien. Check, one, check. Check. Saratoga, how are you all doing tonight? Woo. You've heard him on record, you've seen him on MTV and Miami Vice, Mr. Glenn Frey and the Heaters. Was trying to leave it all behind, but that's when I met you. I just couldn't say no. One look in your eyes and I said, here I go. I almost stopped believing I'd ever fall in love again. I was running around, hiding my heart and faking it with all of my friends. I was down on my luck, that's when you came along. You put me back on my feet, you got me singing this here song. En In Campo Aperto va de pinchadiscos, de esos discos, de esos vinilos que sonaban allá cuando Wayne hay de cuenta que pasaban de ellas cosas allá por los años 70 y cosas así. Glenn Frey, un recuerdo también para los que Gram Parsons Dixit quedaba muy bien sus discos como posavasos. Pues aquí, en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, si escuchas esto por el podcast, un abrazo muy fuerte, de verdad, porque sois legión. Así que venga, a disfrutar hoy con esta especie de revoltijo que consideramos aquí. Let me know you made it home. aquí en el 105 de la FM. Si eres un taxista o una taxista de esta ciudad y te hemos atrapado en tu trabajo, pues esperamos que esta música discotequera te resulte muy amena para sobrellevar el curro. Saludos, cómo no, si eres del gremio. Vamos con más historias de Incampo Aperto en un día de pinchadiscos. La voz inconfundible de Alvin Lee y la guitarra, como no, inconfundible, de Ten Years After, un grupo muy querido aquí por el que os habla, por Jimmy el Fiu de Miro, y que caracteriza los programas de Incampo Aperto. En un programa de pinchadiscos no podían faltar, como no, como tampoco... el viejo Joe Cocker. ¿Cómo te echamos de menos, Joe? Oh, Joe Cocker, en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, Pincha Discos 2. The Rose. Bette Midler, en rigurosa exclusiva para ti. ¿Qué esperas esto de la FM, el 105? Midnight in Memphis. Sí, señor. The Rose. ¡Qué película! Si no la has visto, te recomiendo que la busques y que te la bajes. Que cierres las ventanas a cal y canto, que busques un día de lluvia de estos que en el otoño te cogen así como invernales, desapacibles, en donde solo te apetece ir de asesino, o sea, matar el tiempo, y te pones a ver The Rose. Y cuando alguien intente sacarte de esa concentración, imagínate que estás en un cine, que has pagado una entrada, que te han apagado la luz y que hasta que no termine aguantas hasta las ganas de mear. Back, ladies and gentlemen, the 80s are going to punish the 70s for not being nicer to the 60s. Dig it? So tonight you got real music played by real people, no emulators and sequencers and that kind of crap. This is the way it's supposed to be done. People drinking and having fun. Here's a song from, let's see, what album is this from? Let me think. I only made two. We'll dedicate this to all you sexy girls. A very sexy girl. She's a sexy girl. Sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. That's right. She's a sexy girl. Sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. I got a feeling I can't go wrong, 'cause every time I see her, like hearing my favorite song. She's already down the steps, she's way down the block, but my heart keeps beating faster and it just won't stop. She's a sexy girl. Sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. She's mine. She's a sexy girl. Sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. I'd love to take her walking, and when we started talking, I'd tell her she's the finest I've ever seen. She'd look into my eyes, but then I realize I'm holding on to a dream. She's a sexy girl, sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. She's mine. She's a sexy girl. The street, ask him what kind of girl he'd like to meet. There's not one thing in this whole wide world he'd rather see than a sexy girl. She's a sexy girl, sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. She's a sexy girl, sexy girl, sexy girl. She's a very sexy girl. When she goes by, all the boys in the neighborhood, they look and they say, she's a fine something. Jesus. Sexy Girl, claro que sí. Un tema que dentro del Pinchadiscos 2 de En Campo Aperto en el 105 de tu FM en Radio Crash puede ser incluso muy interesante para darle la vuelta a la tortilla que ya estás preparando para la cena. Porque dependiendo de la hora en que estás escuchando esto, a lo mejor es un poco incongruente. Pero creo que si te lo preparas, sobre todo a nivel de podcast, para hacerte una tortillita española, ahora que se lleva tanto lo de que sea española, pues oye, la de toda la vida, hay que ver, mira que tener que reivindicar ahora la tortilla española. Estamos buenos y nos lavamos, que decía mi madre. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Motorcycle Mama, Neil Young, otro de los preferidos aquí en Campo Aperto. Tengo muchas ganas de traeros monográficos de Neil Young, de Joe Cocker, de The Rose, de todo lo que está sonando en este pinchadiscos. Ten Years After, por supuesto. Bandas y solistas masculinos y femeninos, Patti Smith, etcétera, etcétera, de la devoción del que os habla y que además caracterizan perfectamente este programa de Radio Crash en el 105 de la FM. We were hungry, just the belly of life. Otra banda mítica que lo caracteriza, The Band, cómo no. Robbie Robertson, Rick Danko, Gar Hudson, Richard Manuel, Levon Helm. The night they go for Dixie down. people were saying with my wife in Tennessee, when one day she called to me, said, "Virgil, quick, come and see that old Robert E. Lee." Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's all good. You take what you need and you leave the rest, but they should never. Pues sí, señor, la banda auténtica, no esas bandas que últimamente andan por ahí pululando por los congresos de diputados y todo eso. No, no, esta es la banda auténtica, una banda de caballeros, no de eso, caballeros, de los que ya casi no quedan. Pues aquí en Incampo Aperto nos gusta acordarnos de ellos. Aquí en Pinchadiscos 2. Para ti, que eres fiel a este programa, ahí va. señor, el gran Gigi Cale. Ese es el que nos habla verdaderamente de adicciones y no lo que tú pensabas que era de Eric Clapton. No, no, de Gigi Cale. Esos son adicciones como la que tienes a Pinchadiscos 2 aquí en Radio Crash en el 105 de tu FM en Icampo. Bueno, pues si no te ha caído la tortilla al suelo, o algún atributo más, al escuchar este piano endiablado, pues no sé qué podemos esperar que ocurra. Lo vamos a seguir intentando aquí en Pinchadiscos 2. The gal that I like. Sí, señor. Bueno, creo que vamos consiguiendo que tu tortilla se recoja del suelo de la cocina, aunque me dicen algunos y algunas que la tortilla no se hizo en la cocina. Vaya, hombre, me cachis en la mar. Pues hay que darle fuego, sin duda ninguna, en Incampo Aperto 105.0, Pinchadiscos 2. Life. Bueno, pues ese saxo desenfrenado me conduce a deciros que aquí en el 105 de la FM, y hablando de tortilla y de todo eso, pues claro, evidentemente lo digo en la inmediatez del directo, porque tengo que decirte, porque no lo digo nunca, y me riñen, porque el programa de In Campo Aperto se emite los lunes de 20 a 22 horas, o sea, de 8 a 10 de la noche, pero se reemite los martes a las 01 horas, o sea, a la 1 de la madrugada. Y puede ser que estés oyendo esto a esa hora y evidentemente no te apetece hacer una tortilla, ¿no? También es posible que lo estés escuchando en la reemisión posterior de las 12 de la mañana del miércoles. Todos los miércoles se reemite el programa en directo de In Campo Aperto, por FM. Obviamente, a las 12 de la mañana estás tomando el vermú y a lo mejor pues no te parece muy normal que Pincha Discos 2 te diga, Jimmy, el fío de Miro, que le des la vuelta a la tortilla. Pues no te quiero ni contar lo que te está pasando ahora si lo estás escuchando por podcast, porque seguramente, pues porque te dio por ponerlo en el coche, como me contáis, pues porque a cachinos, porque en el trabajo, porque no sé qué, porque patatín y porque patatán. Y lo de patatín y patatán sigue siendo lo de darle la vuelta a la tortilla. Espero conseguir los objetivos que me marco cada vez que hago un programa de In Campo Aperto, y no sé por qué pensé que la vez anterior de Pincha Discos 1 se fundieron los plomos, y pensé que la única forma de conseguir que eso no quedara en una mera anécdota era intentar fundirlos de nuevo. Shadow to the sun. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer por culpa de estar escuchando En Campo Aperto, y es coger y meterte, si es que lo estás oyendo, de una forma de esa moderna que tenéis ahora, los que sois insultantemente jóvenes sobre todo, pues coges y te metes en Google o indirectamente en YouTube y pones Dave Mason. Dave Mason con V. Dave Mason, me parece que dicen los británicos. Y bájate todo lo que encuentres de él, porque ese tío hacía las cosas con calidad. Todas las que hizo tenían calidad, como esto que acabas de escuchar. Tengo mucha ganas de traeroslo también en Campo Aperto, como no es otro de los queridos aquí en Campo Aperto. Y te lo digo porque a lo mejor descubres temas que pensabas que eran de esos famosos que tú y yo sabemos, y sin embargo, eran del señor Mason. ¿Qué cosas? Por ejemplo, Feel Alright, que fue una canción que se hizo famosa, en este caso, por una versión que hizo Joe Cocker. Y que evidentemente la hemos escuchado y es muy buena, porque era de los pocos que conseguía que las versiones superaran a la original. Pero no todo el mundo consigue eso. Así que sígueme a Dave Mason, hazme caso, y te lo pasarás pipa en Pinchadiscos 2. En Campo Aperto, siempre, como no, en Radio Crash. She hidden gallery where promises are made to walk away, walk away. Walk away, walk away. From color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me. Like it always did. Like the Spanish city to me. When we were kids. Girl, it looked so pretty to me. Like it always did. Like the Spanish city to me. When I Bueno, pues estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Me gustaría acordarme de una frase del gran Frank Zappa, que hubiera podido ser un buen presidente de los Estados Unidos, que en una ocasión, cuando habló de Mark Knopfler, dijo una frase muy interesante, y dijo que ese tío era capaz de cantar y tocar la guitarra a la vez, soleando, se refería. Y decía, porque Frank Zappa, según mi opinión, que también tengo muchas ganas de poneroslo en In Campo Aperto, todo se andará, pues decía que él, que era un buen guitarrista, era incapaz de cantar y tocar la guitarra a la vez. Decía, una de dos, o canto o toco la guitarra soleando. Las dos cosas no soy capaz. Pues Mark Knopfler sí lo consigue, aún lo consigue, y si alguna vez puedes verlo en directo, no te lo pierdas. Es todo un espectáculo, y te voy a decir más. Además, suena muy bien. Como aquí, en Pinchadiscos 2, en In Campo Aperto. Vamos a ver, ¿qué nos depara el destino? Whaler and the briar piping. He walked for country miles, singing songs of shady sisters in old town Liberty. Songs of love and songs of death, songs that set men free. Morrison, uno de los que decidió irse a los 27 de ese grupito que tan famoso se hizo. Bueno, no sé si conoces toda la discografía de los Doors, de Jim Morrison, pero te pregunto, ¿conoces las poesías de Jim Morrison? Métete en San Google y bucea y búscate lo que Jim Morrison escribió aparte de sus canciones. Es posible que te sorprenda. No solamente vas a leer el último premio Cálamo y todas esas cosas, que es obligado, por supuesto, leérselo. Pero en poesía hay mucho para elegir. Así que tú mismo o tú misma. Decía que aquí en Campo Aperto intentamos tenerte al día de las cosas que te pueden interesar. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Pinchadiscos 2, tratando de conseguir que tengas buenos momentos, momentos placenteros que esperamos que te sirvan para ponerte las pilas como siempre. Aquí, siempre luchando con nuestros problemas técnicos, te ofrecemos algo que te puede interesar. Eagles. I'm sure some of you may have heard of them. Y en directo, cómo no. So I don't think it'd be a complete evening unless I played for you at least one old Eagle song from an old Eagle. Right. Let's go. Saratoga. Claro, no podía faltar como remate del pinchadiscos 2, mano lenta, de Goth, Eric Clapton. I know you got somewhere to go, but don't you make yourself at home and stay with me. Don't you ever leave, lay down sadly, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down sadly, no need to leave so soon. I've been trying all night long to talk to you. The sun ain't nearly gonna rise, we still got them moon and stars. Say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down sadly, rest in my arms. Do you think you want someone to talk to? Lay down sadly, no need to leave so soon. I've been trying. Thank you. Lay Down Sally. Con Lay Down Sally, pues Pinchadiscos 2 llega a su fin, porque nada tiene su destino más apropiado que lo que nos anunciaba en su momento Rubén Blades. Todo tiene su final, nada dura para siempre, y tenemos que recordar que todo tiene su final. Pero una y otra vez, aquí en Campo Aperto, en el 105 de tu FM, en Radio Crash, intentaremos con Time After Time, ofrecerte un programa que sea de tu agrado. Espero que sepas perdonar las imperfecciones del programa, porque Jim y el Fiu de Miro no emite con precisión, emite con absoluta pasión. Y por supuesto, la ausencia de Pautado hace que las cosas pues salgan como salen, una serie de circunstancias que la rodean y que a veces no se consigue el efecto adecuado. Pero espero que sepas perdonarlo y, sobre todo, disfrutarlo. Pues eso, que nos escuchamos en la siguiente entrega de In Campo Aperto, que será muy pronto. Besos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Cuidaros mucho. ¡Agur!